Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un martes más emitiendo desde Radio Círculo, una línea sobre el mar, una hora de radio dedicada a la filosofía de garaje. El de esta tarde va a ser un programa muy especial porque es un programa que hemos elaborado y vamos a emitir conjuntamente con los compañeros de Contratiempos. Contratiempos es un programa que se emite en Radio Círculo dedicado a historia, se emite todos los lunes y fuimos invitados a participar ayer en su programa, lo cual nos hizo mucha ilusión porque a nosotros también nos incomodaba bastante el hecho de compartir espacio radiofónico con tantos equipos y grupos y personas a los cuales no conocemos. Así que para hacer relaciones de vecindad y por el propio interés que nos suscita la emisión de este programa dedicado a historia, Contratiempos, pues cogimos con mucho gusto su invitación de acudir a un programa dedicado a pensar sobre la crisis, y lo que vamos a hacer esta tarde es reemitirlo en nuestro horario. Así ahora vamos a cortar este monólogo mío y os vamos a reconectar con el día de ayer para que podáis escuchar la emisión del programa conjunto una línea sobre el mar y Contratiempos, pensando sobre la crisis. Lunes 29 de noviembre de 2010, estás en Contratiempo, programa de historia y memoria por y para ciudadanos, intentando traer cuestiones de actualidad, con lo que yo pueda implicar a veces de bajar a la calle y otra de subir hasta lo que pueden parecer hasta castillos de marfil. Hoy tenemos un programa especial dedicado a maneras de observar y concebir qué es podemos entender por crisis, que probablemente es la palabra más del contexto que podamos definir. Tenemos con nosotros a Julio Pardos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y también nos acompañan nuestros colegas del programa Una Línea sobre el Mar. Y sin más, pues empezamos con nuestra primera sección. Las economías del método. Los principios de la memoria. Los destinos de la historia. Comienza el futuro del pasado en Contratiempo. Panoramas e interferencias en el conocimiento histórico de ayer, hoy y mañana. Julio, esta sección se llama El futuro del pasado y es nuestro pequeño homenaje a Reinhard Kosele, que también nosotros teníamos un poco ganas de hacer. Estás aquí porque eres editor de una nueva versión de un libro publicado hace ya bastante tiempo, Crítica y crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Ha sido reeditado hace apenas 2-3 años, luego volveremos sobre esa casualidad de hacerse justo antes del comienzo de esta crisis, que haya aparecido un libro como ese. En fin, hablaremos de la prognosis, pero por ahora me gustaría que nos dijeras qué lugar quiere ocupar un libro como este en el terreno a lo mejor más intelectual o académico ahora. Bueno, lo primero es naturalmente rectificar al primer interveniente. Y es, no estoy aquí porque sea el editor de Kosele, estoy aquí porque soy un tipo con suerte. No hay más historia que la biografía, no hay más narrativa que la autobiografía, y yo soy un tipo que ha tenido la suerte que los maestros se la han convertido en amigos, los amigos se la han convertido en maestros. Y encima, quienes personifican bien estas dos figuras se llaman encima Pablo. He tenido un maestro que ha terminado siendo un amigo y ahora resulta que, mira tú por dónde, uno le crece de todo. En este circo lo que tengo es un viejo, viejísimo amigo del Pleistoceno inferior al que cada vez más reputo como maestro. Estoy aquí como amigo de uno de estos reputos maestros que me convierten en un tipo con suerte. Por tanto, no estoy aquí como editor de Koselec, sino en danza de otro tipo de enemistades. En medio de esto, si la pregunta era con el libro, pues, espero que trufes esto de alguna pregunta más que me permita salir al tebeo. Pero de momento, el libro empezó siendo un fetiche historiográfico para situarme como disidente con respecto, tú bien lo sabes, maneras de hacer historia que se basaban en el morbo gálico y en que lo francés es lo fundamental. A efectos de música luego traigo un fragmento francés para contrarrestar todo esto, pero a otros efectos formo parte de una generación, ya digo, pleistocénica, vosotros sois todos repugnantemente jóvenes, donde nos formamos, si no abrías el correo francés no hacías historia. Entonces el libro, autores como Koselec, Estute Quanti, tú sabes que hay unos cuantos por ahí, sirvieron en su momento como un antídoto para, bueno, pues practicar una historiografía que fuera otra. Bueno, de ser Sila se cae en otro calibre, y el libro, en este momento, o un libro como este, a mí se me convierte, quizás esto podemos, pues darle un cierto espesor más tarde, pero en una ocasión para autolocalizarme. Por tanto, se me convierte en una magnífica ocasión para esto que es un imperativo antropológico y que deberíamos practicar más los historiadores: ¿de qué disciplina procedo? Hombre, no es de qué disciplina procede mi nómina, pero sí exactamente de qué nicho ecológico en el árbol de saberes foucaultiano uno se ocupa. Y el libro hoy ya no me sirve tanto, o no me sirvió tanto, a pesar de que, repito, fue para mí un descubrimiento de maestro, y ahora intenta que yo lo regurgite otro de mis maestros. El libro hoy es un cruce perfecto para definir la disciplina de la historia, no ya la tesis del libro sobre la crítica y la crisis ilustrada en el 18, que creo que puede pasar a ser un argumento relativamente menor, y para erudición y pedantería, yo ya llevo de las nueve hablando en un máster, en dos clases y en más clases acerca de algo parecido. Entonces, el libro sirve sobre todo para localizarme como historiador. Procedo, como otros personajes sentados a la mesa, de una disciplina que se genera como crítica, no de una disciplina que se genera como capacidad para contar cosas, pongamos por caso la guerra del Peloponeso, ni de una disciplina que consiste en cobrar una nómina del Estado en un nicho burocrático, ejerciendo una saber disciplinar y, a pesar de llamarse profesoral, no profesorando otra cosa más que un acercamiento a la rutina de una universidad. No, la profesión en la que yo creo funcionar procede precisamente de la crítica. Procede del ejercicio de una capacidad jurisdiccional respecto a culturas existentes en torno al siglo XV y XVI, que permitió que en torno al humanismo cobráramos sentido de espesor ante el tiempo y el pasado. Por cierto, además de estar aquí, gracias, porque soy amigo de mis amigos, estoy aquí para intentar revertir a los que vengan después esto de que el pasado es de todos, creyendo que además el pasado no es de nadie. Pero en fin, luego discutimos de estas cosas. Si no aprovecho para meterme en el siguiente bloque, pues no, esto lo doy por baldío. Por tanto, el libro me sirve en este momento para seguir pensando, a pesar de que le tengo un tremendo respeto a Koselec. Gracias a Koselec podemos evitar a Habermas, lo cual no es moco de pavo en todas estas cosas. Para, sobre todo, repito, esta labor de autolocalización, que es oficio de historiar, pero no tanto oficio de historiar como qué rutinas, qué procedimientos de erudición, qué recetas manejo monopolísticamente como historiador, sino cuál es el oficio, cuál es el deber, lo que Marc Bloch llamaba cuál es la ética del oficio. La ética del oficio empezó intentando discernir, enjuiciar, ser jurisdiccional con respecto a sistemas, ya por el siglo XIV, soy un de XV y de seguro XVI, y arrastra en barro, en los pies o en las raíces, de haber servido como servidumbre para una apuesta de crítica y prospectiva de un sistema. Por tanto, soy el heredero, somos los herederos los que dedicamos, repito, no a una capacidad de narrar, tampoco a una capacidad de generar pasado para el Estado, sino sobre todo de una función de crítica que, sin saber que traía crisis, resulta que lo que ha traído, repito, es más que barro en los tacones, porque no hemos sabido perder en el paso del 800 al 900 nuestra función de sustitución de la prognosis profética por otro tipo de prognosis basada en señal de progreso. El libro sigue conservando, el libro de Koselleck, una estupenda capacidad de hacer buena historia social de los conceptos. Pero sobre todo, repito, creo que sirve a estas alturas para levantar acta o tomar buena nota de las inconsciencias y consciencias del oficio, del métier de historiador, que entiendo como oficio, esto es conjunto de deberes y no como manejo de cuestiones técnicas. Eso ya lo aprendimos en la filología, deberíamos seguir aprendiendo en la filología, y sobre todo, repito, lo que sirve es para tematizar un momento del tiempo, un momento del pasado que ha dejado de ser de alguien para no ser de nadie, que es el momento en el que, a base de hacer crítica, se nos escapó la espoleta de tiempo de la crisis, y bueno, mi oficio procede de ahí. No es cuestión de pedir disculpas todos los días por ejercitar este oficio, en el que además me divierto, repito, vengo de varias horas de divertirme y aquí me estoy divirtiendo más, pero sobre todo tiene esta servidumbre pretérita, y esto es básicamente lo que ha devenido el libro para mí. Fue en su momento un magnífico escudo ante Muñoz Molina, tiene páginas espléndidas sobre esto, una universidad donde solo nos contaban la transición y algunos queríamos estudiar el momento mágico en que da la vuelta al aire. Si eso lo llamamos revolución, lo llamamos crisis, lo llamamos evento, lo llamamos acontecimiento propicio, o yo que sé cuántas cosas puedo llamar, estupendo. Pero sobre todo ahora tiene la función, creo, de cruzar así las cosas, y por tanto tiene una función de oficio de historiador y no de, bueno, ¿en qué situación de historiografía te coloca? ¿Estás por la historia de los conceptos o quizás? No, esto queda para otro apartado de profesionismo que, gracias a Dios, no es el sitio. ¿Y puedes resumir la tesis de Koselleck de crítica y crisis para los oyentes? Puedo resumirla porque me he ocupado en seguir la pista en cuanto a sus raíces a su vez. Poder resumir la tesis de Koselleck significa, y en fin, es una de las cosas que no sé si te perdonarán, venir aquí a hablar de Carl Schmitt. La tesis de Koselleck no es de Koselleck, es de Carl Schmitt, y significa que, bueno, pues posiblemente la esfera de la publicidad se construye ontológicamente desde la lógica de secreto. Y esto, como yo arrastraba en los zapatos el barro del momento de la crítica humanística y nos hemos sabido librarnos, esto hace que se arrastre en los zapatos de la apertura de luces, ilustración o todas estas cosas que pueden parecer tan atendibles por progreso, se arrastra, sin embargo, el subtítulo del libro dice muy bien, unas patologías. La manera de sugerir publicidad se hace en el entresuelo del palacio del monarca absolutista, el club del entresol, y cuando uno sale a la luz sigue llevando debajo de las alas, portando debajo de las alas todos los procedimientos de los Arcana Imperii. Y por tanto, esto es una historia bastante más patológica que la de la progresión quizás eterna de las luces que nos ha contado Koselleck. Para esto hace falta, naturalmente, alguien tan encanallado, alguien tan avizorador, o alguien que ha experimentado tan de cerca la catástrofe como, por ejemplo, Carl Schmitt, que contó precisamente, y lo hizo en estudios de los años 38-39, que el diseño del Leviatán consiste precisamente en generar la figura del Estado, pero desde una lógica de ausencia de luz, una lógica de Arcana Imperii que no se va a abandonar para los restos. El texto lo que hace es construir esto con la vista puesta en Kant, con la vista puesta en quien, a su vez, sin chistar demasiado, dijo que la revolución le parecía muy bien cortar las cabezas que cortara, y entonces el texto en algún momento lo ha definido como una gigantesca, desmesurada, patológica a su vez, nota a pie de página, a una nota a pie de página de Kant, donde decía que esta es la era de la crisis, y consistía básicamente en la era de la crítica, y consistía en la inconsciencia de traer la crisis a base de predicar crítica. Repito, la tesis de Koselleck no es suya. Él lo que ha sabido es convertirla en un libro de historia, profesionalmente impecable, pero creo que uno de esos libros que saben ser de historia después de que los leemos como libro de historia. Por tanto, es un libro con una tesis fuerte con respecto al derecho, es un libro con una tesis fuerte con respecto a la filosofía, y bueno, es bastante más en ese sentido que un libro de historia. La tesis, repito, está servida, y por eso me ocupa en algún momento, y acabo de propinarte el correspondiente ejemplar, de editar el Carl Schmitt que en las celdas de Nuremberg, no como imputado, bueno, pues pensó la capacidad de historiografía como Tocqueville o la capacidad, sobre todo, de saber cómo se sale del laberinto jovesiano en el que él mismo se metió durante unos cuantos años. Entonces, bueno, el motor, ese es smithiano, la tesis es esta, y yo creo que la rabia que le cogió en cuanto salió el tal Habermas, y está por escrito, hay registro escrito de eso, es testimonio de que el libro funciona. Funciona que da gusto. Koselleck escoge este concepto, no dúplice, porque en realidad es una única matriz semántica, la de crítica y crisis, para fundar en parte, aunque el libro no parece del todo un libro precisamente canónico de historia de los conceptos, de lo que luego va a ser la Begriffsgeschichte. Escoge este, ¿por qué? Es el concepto fundacional, fundamental, esencial de la modernidad. ¿Qué hay en Crítica y Crisis que apela en los años 50, en plena Guerra Fría, a un autor para ponerse a escribir? Hay sobre todo, me da la impresión, de la necesidad de pensar el concepto de revolución desde semánticas o desde ángulos o desde puntos de fuga que no se han pensado antes. Es un texto a punto de empezar la década de los 60 y entonces la manera de pensar este tipo de cosas seguramente se hace recurriendo a un viejo concepto inglés, lo jurisdiccional, pasado de todas formas a retroso, hacia adelante y hacia atrás por mundo griego y relanzado a la hora de sugerirla, sin caer del todo en dialéctica, el trabajo mismo de los conceptos en el lenguaje. Esto es lo que luego, esta monografía, esta cosa tan erudita con tantas rápidas de página que me han creado, de verdad, palabra del niño Jesús, un montón de quebraderos de cabeza a la hora de traducir y editar. Esto es lo que, sin perder el profesionalismo de la tesis, crea el núcleo duro de lo que luego se llamará, como bien dices, historia de los conceptos, entendiendo por historia de los conceptos el trabajo social del lenguaje y a veces inconscientemente social del lenguaje, algo así como lo que quizás dijera Heidegger en algún momento, de que el lenguaje habla, el mundo mundea. Estas cosas están hechas sobre la marcha sin demasiado despeinarse en términos de ahí va esta andanada de metodología, aquí debo atizar con este fragmento de teoría. Está hecho empíricamente en un libro que, en efecto, sin él no habría historia de los conceptos, o los conceptos no consisten más que extender el momento en el que la crítica se convierte en crisis a toda una panoplia de grumos lingüísticos. Esos grumos lingüísticos lo son siempre en una determinada sociedad. Esto vale para Alemania, es decir, esto vale para una cosa muy teutona. Por eso, luego, después de tantos sarampiones como esto, tantas conversiones como esta, yo he conservado una afinidad de noviazgo de primera hora, que tú bien sabes, con quienes practican de manera más humana, quiero decir, no teutona, esta cosa de acercamiento al lenguaje, que son seguramente los que desde Cambridge hacen algo muy parecido, siempre, naturalmente, sabiendo que el anclaje es inglés, como aquí es alemán, pero, repito, con un rostro relativamente más humano. Por tanto, el libro también cura de ciertos sarampiones y te permite mirar para otros sitios, puesto que el tempo, el movimiento, el elán es algo muy parecido, es el mismo, y es preocuparse por lo que luego hemos terminado descubriendo todo, sobre todo cuando los anales se nos han caído y la historia social ha podido no saber qué hacer con eso que es la historia, el lingüista, ¿no?, la historia de los conceptos. En ese sentido, sí, el libro tiene, infieri, tiene nuclearmente toda la posibilidad de hacer posteriormente historia de los conceptos. Koselleck no ha tenido más que convertir esto en un pequeño panfleto de principios de los finales de los 60, principios de los 70, en Heidelberg, con Gadamer, la parte civilizada de esta cosa recibida de Heidegger, y convertirla en, bueno, pues, tú lo sabes bien, un diccionario gigantesco donde las maneras de usar el lenguaje cambian copernicanamente según se pasa del 18 al 19. Vivimos de ese giro, vivimos de ese tiempo de cabalgadura. Lo que pasa es que esto, repito, metódicamente sirve sobre todo para Alemania, donde, maldita sea, para decir constitución tiene al menos tres palabras, lo cual es profundamente molesto para sitios donde no tenemos más que una. Uno hace filosofía. Filosofía solo con hablar en alemán. También historiografía. Los demás tenemos que conformarnos con una cosa un poco más feijoniana. ¿Qué se va a hacer? Crítica y crisis. ¿Cuál es la relación entre esos dos conceptos? La relación inconsciente de traer una a partir de la otra. La crisis me da la impresión, y esto, en fin, No es el concepto crisis el que está precisamente en este texto organizado. Precisamente es lo que menos recibe tratamiento. Es la parte más, no deficiente, pero sí no hacía falta demasiado. Es el concepto de crítica, insumir la historia de la relación inconsciente entre una y otra cosa, la relación impensada, el programar cambio desde el sótano del palacio absolutista y traer una cosa que luego no se sabe cabalgar. Hay mucho de aprendiz de brujo y, repito, sobre todo de patología. Entonces, el I copulativo es un extraño I copulativo en crítica y crisis. La crisis queda abierta. Quiero decir, el concepto de crisis no es algo que nos ayude excesivamente el libro de Koselleck. Tenemos que recurrir a otras cosas, posiblemente. Simplemente a conservar o no la metáfora médica que está detrás de esto. La crisis, como bien sabemos perfectamente, no es una situación chunga, una situación mala, una situación desesperada. Para eso se ayuda todo el concepto. Es seguramente la apertura de condiciones de posibilidad donde de repente el abanico se hace insoportablemente abierto. Hay una laxitud de tiempo histórico. Por eso Koselleck luego ha trabajado sus conceptos de aceleración y desaceleración en la historia, donde el tejido, no el tejido social, no lo sé, el tejido del lenguaje y del tiempo se distiende insoportablemente. Y entonces los caminos para la decisión, Heidegger le llamaría los caminos de bosque, o sea, caminos abiertos como trochas con tapones al final, que no consigue salir, se multiplican fastidiosamente. Y en esos momentos, y este es el préstamo smithiano, es el momento en que hay que decidir. Se exige alguna forma de Entscheidung, alguna forma de salida por cateneras o a las bravas o no se sabe bien cómo, de este momento de ampliación obsesiva o que puede llegar a la obsesión de condiciones de posibilidad de la decisión. Esto conserva bastante bien la metáfora médica, como aprendimos cuando tú y yo estudiábamos historia inglesa y estos revisionistas y tal. Russell tiene un magnífico libro sobre This is the crisis of the parliaments, tiempo que decidirá si vivirán o no. No es que se diga que los parlamentos, al estar en crisis, se acaban en la Inglaterra de final del 16 y principios del 17. No, es el sitio donde juegas con más cartas de las que hay en la baraja. Y entonces esto rompe por completo las reglas de juego. Y alguien seguramente tiene alguna carta en la manga. O las tiene marcadas o de repente cambia directamente a la brisca cuando tú estás jugando al ajedrez. Esto es todo lo que se puede. Para esto, el concepto previo de decidir, aparte de enjuiciar, y por esto el libro es una... repito, nota desmesurada sobre Kant, el concepto de Urteil. El tipo quería hacer dos críticas y le salió por pretenderas una tercera, lo que parece. La crítica de la crítica del juicio, la crítica de la discriminación. En ese sentido, la I copulativa despista mucho. Por eso el libro viene con una coda muy interesante, que es la voz crisis del diccionario de los, claro, conceptos. Luego, puestos a justificar que el propio no quiere ser maldito, etcétera, etcétera, lo que hicimos a repescar. Un ulterior segundo round de reflexión sobre esto y lo que era un núcleo faltón y algo parecido se convierte también en un apéndice con un tratamiento específico que además tiene páginas sustanciosísimas sobre Marx del concepto mismo de crisis. Por eso incorporar ya que podíamos y tuvimos la suerte de un editor de lujo como en este caso Stotta, incorporar algunos añadidos más, como es una larga voz de este diccionario, también para que hubiera una especie de pieza de degustación de lo que los estamos perdiendo en la historiografía. Es, repito, sí, con cada concepto, desde la noche de los tiempos entre Hesíodo y Parménides hasta su utilización en el léxico de Marx y Engels o Weber, hacer pasar la palabra, el concepto, el juego del lenguaje y todas estas cosas, bueno, pues también ofrecía una posibilidad. Los italianos lo han hecho, tú sabes que en Italia todo esto está más que inventado, entre otras cosas, desde Adriano Celentano, y también está inventado el convertir pequeños artículos alemanes en libritos que puedes manejar humanamente. Bueno, como no era posible hacer algo parecido, pues hemos aprovechado el rebote para marcar una canasta. Y no sé si nos dejarán, a partir del éxito de la operación, marcar alguna canasta más. Pero bueno, por lo menos tenéis a vuestro haber que editáis el libro en el 2007, el año antes de que aparezca la crisis verdaderamente. ¿Hay alguna relación? ¿Habéis hecho algún tipo de prognosis? La capacidad de prognosis de los historiadores, todo el mundo sabe que es proverbial, se equivocan siempre, literalmente. No conozco ni uno que a la vista de que el muro va a caer se haya ocurrido decir que fuera. Por eso tanto Schmitt como Koselleck saben perfectamente que la historia se aprende con Tocqueville. La historia se aprende con Tocqueville, que se dedica precisamente a meter en el paso del antiguo régimen a la revolución un momento en el que, mire usted, si convierte la literatura en material de los sueños para la política, de la política en material de los sueños para la literatura, a usted lo que le va a salir es exactamente lo que se le va a salir, el terror. Y en efecto, políticos convertidos en literatos, literatos convertidos en políticos, bueno, solamente cabe algo así como un gestor cultural en Parla como algo peor, pero esto es lo que da la cosa. Julio, nos vas a presentar un tema de música porque hasta aquí llegamos con Koselleck hoy. Vendrás más a menudo, lo sabemos, pero por ahora te brindamos ese honor de invitado de que hables de algo que quieres que digamos que tiene que ver con esto. Sí, después sí. No entramos en crisis. Hoy solamente correspondía traer Paso sobre la nieve, esta cosa tan exquisita de Bizet. Pero como no me iba a poner tan estupendo con De Paso sobre la nieve, Paso sobre la nieve he traído algo que correlacionado, yo soy obediente a mis maestros y amigos, y he traído algo que en música es exactamente esto de lo que hemos estado hablando. Se me ha ocurrido traer los cuatro y medio minutos finales de un concierto para piano y orquesta de Ravel, no el usual en sol mayor, sino en re mayor, no solamente porque mi biografía, parte de mi deseducación histórica o educación histórica la he hecho en el conservatorio con un alumno de Ravel, sino porque puestos a hablar de esto exactamente, de esta manera de acercarse a la historia desde lo conceptual y desde la noción de crisis, esto que fue un invento en torno a la República de Weimar y la salida de la primera posguerra, creo que es Steiner el que dice que entre los elementos intelectuales de la primera posguerra hay muchos más interesantes que los que corresponden a la segunda. Ahí está el Tractatus, ahí está Ser y Tiempo, ahí está un montón de cosas que traen exactamente algo terrible. Pero a Steiner o a cualquier otro se le ha olvidado que en este mismo momento Ravel compone un concierto para mano izquierda por encargo de una de las personas más caprichosas y seguramente inaguantables del universo mundo, que es el hermano de Wittgenstein, Paul Wittgenstein, que perdió el brazo en el frente en la Primera Guerra Mundial. Y creo que lo que arrastra la totalidad de este concierto en un solo tiempo y en su manera de producirse es precisamente un magnífico elemento de decisión. Se compone a la vez que algo tan exquisito y seguramente lírico, a lo mejor la palabra no es esta, como su concierto en sol. En sí, todo el concierto en su movimiento arrastra una tremenda irresolución. El concierto acaba, como vamos a ver, por peteneras, quiero decir, con un acto de absoluta decisión. Y por si acaso esto fuera poco, el concierto suscita que, Paul Wittgenstein, que era un caprichoso de mucho cuidado, se empeñó en meter mano en la autoría, hasta que Ravel le tuvo que decir que los intérpretes son esclavos de los autores. Y él se empeñaba en que los intérpretes son los únicos autores de la obra. Con lo cual, también la pieza trae un gigantesco problema de hermenéutica para vosotros que estáis todos lingüísticamente girados en cuanto a la capacidad de quién es el soberano con respecto a la obra. Si el intérprete, el pianista, Wittgenstein en este caso, o el autor. Y entonces, como el final del concierto es un magnífico acto de decisión en 1931, mientras, repito, conservo en todo el concierto exactamente la incapacidad de decidir, excepto por un acto puramente arbitrario al final. El concierto acaba con un gigantesco glissando ascendente y descendente entre la orquesta y el piano, donde de una manera mucho más brutal, por supuesto, que en el bolero, demuestra que la crítica es exactamente ese punto en que se juntan crítica y crisis, o apertura tan excesiva de condiciones de posibilidad para decidir que no hay manera de hacerlo sino abandonando al pianista que haga lo que le da gana. Si eres hermano de Wittgenstein y te has educado en Viena, seguramente haces lo que te da gana con el concierto. Pues allá vamos, gracias. This is a crisis I knew had to come, destroying the balance I'd kept, doubting and settling and turning around, wondering what will come next. Is this the role that you want to live? I was foolish to ask for so much. Without the protection and infancy's guard, it all falls apart after his touch. Close, brutally taking its side. People who change for no reason at all, happening all of the time. Can I go on with this train of events, disturbing the courage in my mind? Back out of my duties when all said and done, I know that I'll lose every time. Joy Division, Passover, 1981. Esta es una crisis que sabía que vendría a destruir el equilibrio que había logrado mantener, haciéndome dudar, inquietarme y dar vueltas preguntándome qué pasará a continuación. Para mí, personalmente, por mi vivencia generacional, esta canción, que además se llama Passover, que es, ¿no?, el rito de la Pascua judía, el pasar de la vida a la muerte o de la muerte a la vida, sigue siendo la condición en la que creo que desde el 81 hasta el 2011, ya casi puedo decir, yo he estado viviendo. No creo que yo personalmente haya vivido un contexto que haya superado nunca una definición de crisis. Era mi pequeña aportación a lo que nos aportan ahora y nos traen nuestros compañeros de Una Línea sobre el Mar, y les vamos a presentar con un pequeño producto que nos han traído. Sorpresa. ¿Qué sorpresa? Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy concluye nuestra temporada. Este es nuestro último programa, y este hasta septiembre, y este es también nuestro último comentario, que queremos dedicarlo al asunto que nos parece más importante del curso, porque el curso que concluye no nos parece que haya sido un curso como los demás, porque lo ocurrido tras la hecatombe financiera ha sido tan aplastante que nos parece que marca un antes y un después. La naturalidad con que ha impuesto su ley en todo el mundo la doctrina que nos arrastró al abismo ha descorrido el cortinón que ocultaba una gran verdad. Incluso los ojos que no querían ver o los oídos que no querían oír han tenido que darse por enterados. Somos súbditos de los mercados. Es decir, que el régimen en que vivimos es una dictadura muy particular, pero una dictadura disfrazada con los ropajes de la democracia, pero una dictadura. Nuestros orgullosos estados, nuestros representantes políticos, la mayoría de nosotros ciudadanos, fingimos no darnos cuenta y manejamos toda la gesticulación de la normalidad democrática, pero ya no podemos ignorar que los caminos están trazados, que fuera de ellos no hay salvación y que nuestra libertad solo puede ejercitarse en el pequeño margen de elasticidad, un poquito más para aquí, un poquito más para allá, que se nos autoriza. En fin, que no estamos desde luego ante ninguna situación que queramos calificar con tremendismo. No hay tremendismo en esta afirmación. En los últimos meses hemos podido comprobar que se ha decretado un modelo obligatorio de gobernación. La socialdemocracia, por ejemplo, ha quedado prohibida de facto. Se le permite gobernar, eso sí, con tal de que no sea con sus propios puntos de vista. Así que una vez que esta evidencia era largamente sabida, pero ha estallado de forma tan clamorosa, se trata de saber ahora qué hacemos. Si aceptamos sin reparos esta dictadura, o si lo ocurrido, lo tan evidentemente puesto de manifiesto, desencadena una reflexión de fondo sobre la democracia y sobre su futuro, que no debe ocupar solo la izquierda, naturalmente, pero para la izquierda luego se convierte en decisivo, o descubre su sentido y su papel en esta nueva realidad, o estará condenada a, en fin, a marchitarse y a desdibujarse. Es un punto de vista, pero tengo la impresión de que por aquí van aproximadamente las cosas. Bueno, pues esto es lo que os traíamos sorpresa, que como veis vamos a hacer un salto considerable con respecto a la primera parte del programa. Nosotros lo único que sabíamos de lo que ibais vosotros a hablar era el enunciado crisis y crítica. Y entonces nos parece que esto tiene que ver. Esto que hemos escuchado es Iñaki Gabilondo en un telediario de CNN Plus, la despedida de la temporada pasada, antes de verano. Un telediario muy visto y luego un vídeo súper visto en YouTube. ¿Qué me llama a mí la atención? ¿Qué tenemos aquí? Pues que Gabilondo dice como una verdad, esas que se dice como la copa de un pino, ¿no? En el vídeo de YouTube luego se puede leer un montón de críticas que se le hacen a él personalmente, que si es un hipócrita o que si se ha caído de un guindo. Yo, vamos, no entro en ese debate, no me parece lo esencial. Yo creo que lo esencial son otras dos cosas. La primera, que si Gabilondo dice esas verdades en un medio de masas, quiere decir que están perfectamente generalizadas, que son, con esa expresión tan bonita, un secreto a voces. Y dos, que tampoco parece que esas verdades generalizadas, esas verdades críticas generalizadas, se acompañen de movimientos de protesta que tuerzan esa situación que él describe en términos muy duros, muy radicales, de dictadura, ¿no? Todo lo contrario. Tendríamos esas verdades y al mismo tiempo una especie de extraña parálisis frente a la crisis, ¿no? Que permite que la situación pues siga siendo la misma o vaya peor. Y esa es un poco la paradoja que os queríamos invitar a pensar, la crisis de la crítica. Recapitulando, todos sabemos lo que ocurre, hasta lo dice Gabilondo, pero la realidad nos sigue aplastando igual. Y a partir de aquí, pues eso, ¿qué os parece eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos da que pensar esta paradoja? No sé quién quiere decir algo. Pues venga, yo empiezo, me hago la valiente. Gabilondo habla como con grandes términos, ¿no? Lanza como una especie de órdago, pero está hablando de sistema financiero, está hablando de dictadura, está hablando de la izquierda como algo gigantesco, y la posibilidad de intervención estaría en esos grandes palabras, ¿no? En esos grandes espacios que están un poco alejados de nuestras manos. Cuando habla de sociedad, cuando habla de ciudadanía, a nuestro nivel, lo que plantea es que nos podemos mover un poquito de aquí, un poquito para allá, pero sin salirnos de un camino que al final resulta estrecho, ¿no? La única sorpresa de las declaraciones de Gabilondo son que las haga en un telediario de máxima audiencia, ¿no? Pero lo demás, yo creo que sí que es algo que todo el mundo sabe. Y en el plano terrenal, lo que a mí me parece, en lo que se refleja, es que en los últimos 3 años, viéndolo con el sueldo que yo tenía yo de mi último trabajo, los sueldos que no eran tan buenos pasan a mejorar, sin que nada cambie, porque no te suben el IPC ni nada por el estilo, porque estás en crisis. Pero sí que tu misma nómina se va convirtiendo poco a poco en un mejor sueldo. Eso es curioso. Y de las condiciones laborales se deja de hablar, porque ya no son un tema, sino que lo que es importante es tener trabajo. ¿Qué posibilidades de movimiento tenemos en este entorno laboral complicado, ¿no? Que parece que es en lo que se refleja la crisis, uno de los aspectos más importantes en los que se refleja, y en ese camino que es estrecho? Pues mi sensación es que la única posibilidad de salirse, no sé si de ensanchar mucho el camino, pero de salirse un poco del camino, es que toda esta crisis, con grandes palabras, se vea acompañada de una crisis vital que haga que las decisiones que se tomen sean ilógicas por una situación de necesitar salir de donde se está. Simplemente eso. ¿Alguna cosa más se os ocurre por ahí? Ponemos un poco de música, lo vamos pensando. Venga. Sí, ¿os parece? Un poquito de música. Vale, pues antes de que la pongas, yo la comento un segundín. Tenía preparada otra letra distinta y otro tema distinto, que es el principio de ese final que termina en Passover 1981, el comienzo de lo que yo creo que es una crisis que yo personalmente he percibido desde comienzos del 80 hasta hoy, nunca salida, nunca terminada. Apenas 4 o 5 años antes de eso, un señor desde Inglaterra se marcha a Nueva York y trae ahí a unos tipos melenudos, travestidos, con una pinta realmente insolente y pintona, y les pone a girar por Inglaterra llevando de teloneros a su grupo, del que él sí es manager, que se llaman Sex Pistols. Este grupo, los New York Dolls, también hablan ya de crisis en el 76, pero hacen algo mucho más bonito. Pues pensando sobre esa paradoja de cómo es posible que haya un secreto a voces al respecto de la crisis y sin embargo no haya movimientos de protesta significativos, yo he pensado que en realidad crisis ha habido antes y hay otras a la par, ¿no? Podríamos, por ejemplo, pensar en la crisis medioambiental, que para mí es tan profunda como la financiera, y pensar por qué. Sin embargo, es la crisis financiera la que toma el protagonismo. Yo lo que estoy viendo a propósito de estos movimientos de protesta inexistentes es como dentro de ellos una crisis de sentido generalizada y muy profunda, y como un terreno devastado, que creo que tiene mucho que ver con el dinero, con que la crisis financiera es una crisis de dinero, y dinero no es lo mismo que oxígeno o agua pura. Y quería, sabéis que mi especialidad es hablar del siglo pasado. Entonces, en los años 70... ¿Cuál es el pasado, el 19 o el 20? El 20. Ah, el 20, claro. En los años 70 yo vivía en un piso compartido, y con mis compañeros de piso repartíamos el trabajo y el dinero. Entonces, antiguamente se cobraba te daban en el trabajo el dinero en un sobre, en mano, y entonces a primeros de mes poníamos el dinero en medio de la mesa, que era redonda, y se separaba. Tanto es para alquiler, tanto es para gastos, tanto es para comer todos, tal, y lo que quedaba se hacían partes iguales. Entonces ahí no penséis que es porque todos ganábamos igual. Había una compañera que estudiaba, dedicaba mucho tiempo a estudiar y tenía poco dinero, pero entraba en el reparto lo mismo. Y lo mismo se hacía con el trabajo doméstico. Esta semana te toca la ropa, la que viene la compra, la que viene la cena, la que puede limpiar. Y así nosotros teníamos un sistema que nos funcionaba de maravilla y que nos daba una base muy sólida para podernos implicar en la lucha en el barrio. Teníamos, digamos, resuelto todo lo que era la parte de doméstica y económica. La teníamos en un sistema basado en la igualdad y que nosotros veíamos como semilla de un modelo de la sociedad que queríamos para todos. Empezábamos a practicar eso, ¿no? Entonces, ese sistema se nos puso en crisis cuando se incorporó una compañera que venía de Berlín. Entonces, ya sabéis que hemos hablado mucho y siempre estamos a vueltas con el mayo del 68 y todo el underground y la contracultura, ¿no? Entonces, esta compañera, que en principio a nuestro sistema le parecía pues perfecto e inmejorable, pero nos planteó que ella necesitaba más dinero, porque ella decía: tú, para ver a tu amiga, vas caminando y la ves, pero mi amiga está en Berlín, entonces yo tengo que ir a Berlín a verla, y eso me cuesta un dinero, entonces yo necesito más dinero. Entonces nuestro sistema, que estaba basado en la igualdad, pues tuvo que hacer frente a cosas que en ese momento no entendíamos, pero que no es que esta compañera fuera egoísta, sino que ella venía de haber vivido otro tipo de experiencias que habían introducido la idea de la diferencia. Entonces ya no eran sistemas basados en la igualdad, sino eran sistemas basados en las diferencias de cada cual. Y entonces no podíamos tener unos baremos. Ella decía: yo, si estoy hablando muy a gusto con una amiga, estoy en una experiencia de intensidad y no voy a interrumpir la conversación para llegar a casa y haceros la cena. Entonces nosotros llegábamos a casa y no teníamos la cena hecha. Y entonces eso nos causaba un... Bueno, realmente era un problema al que teníamos que hacer frente, ¿no? Hubo ahí un cambio muy fuerte. Entonces, o sea, esto no era una tontería, porque, bueno, voy a leer cómo le explica Franco Ingracia, que está aquí a mi lado, aunque me presta su texto. Él dice, así pensábamos, así militábamos, y así fue como la segunda mitad del siglo XX fue testigo de la emergencia de potentísimos movimientos sociales que desestructuraron las relaciones entre trabajo y capital, entre hombres y mujeres, entre campesinos y terratenientes, entre jóvenes y adultos. Bueno, y así va mencionando pues todos esos espacios que se desestructuraron y todas esas articulaciones que se descompusieron con esta lucha, pero se descompusieron también las estructuras propias, nuestros sistemas de igualdad, ¿no? Y ahí pues yo creo que en ese contexto llega la crisis, y lo que a mí me parece que está pasando es que lo que yo veo en mis espacios cercanos y en esos supuestos lugares donde se tendrían que organizar los movimientos de protesta, es que el tener menos dinero, la crisis financiera, tener menos dinero, está provocando un sálvese quien pueda, que tiene muchas implicaciones en la dimensión política de esas vidas que creíamos que estaban basadas en sólidas amistades y en grandes horizontalidades, y lo que está pasando ahora es como un micro pasar cuentas, porque al entrar en ese sistema de diferencias, es cierto que en ese sistema de diferencias hay mucha colaboración informal, pero como es un sistema de diferencias es muy difícil de medir. Entonces Es que oyes cientos de conversaciones, ¿no? Cuando tú, hace 8 años, tú viniste a Madrid y yo y te alojaste en mi casa, estuviste 1 mes y medio sin pagar, y ahora que yo estoy sin trabajo, tú no puedes ir a vivir a tu casa porque tú tienes novio o tal, o porque los padres te han comprado el piso, pero no quieren que vivas con gente. O sea, como montones de microajustes de cuentas que crean un tono gris, y lo que pensábamos que eran diferencias, ahora son desigualdades sociales. ¿Cuánto dinero tienes tú para pasar el mes y cuánto dinero tengo yo? Entonces, ¿cómo quieres que luchemos juntos? ¿Vale? Es que no podemos. Entonces, ¿qué es lo colectivo? ¿Qué es lo común? Y ese sentido interno se ha resquebrajado completamente por la cualidad que tiene el dinero, que no es la misma que tienen otras cosas, y esa es mi percepción de por qué no se lucha. Si me permitís una entradita y ya luego continuáis hasta el final, para preparar que haremos dentro de 15 días exactos una participación de Contratiempo en vuestro programa, el martes, no sé en qué caerá. Ah, no, en varias semanas se anunciará en su momento una participación de intercambio a cambio de esta. Yo quería tengo ganas por retomar lo que ha planteado. La frase que has dicho tú, ¿no? Dices, claro, estamos en la crisis de la crítica, pero también estamos en el problema de la mala crítica de la crisis. Es decir, que si jugamos con las palabras con las que estáis planteando, el sentido puede ser de ida y vuelta. Hay crisis de la crítica, pero hay una mala crítica de la crisis. Y esto es lo que puede hacer que Gabilondo cuente una cosa que puede parecer, por un lado, muy radical y, sin embargo, sea asumida con tanta facilidad. Mi respuesta va por ese otro lado. A lo mejor esta crisis no tiene nada que ver con lo que dice Gabilondo. No tiene nada que ver con lo que el sentido común de una izquierda, tanto como de una no izquierda, comparten, que es la idea de que el mercado domina y manda. A lo mejor esa no es esta crisis. Y lo que hacemos es una mala crítica. Si esto se observa desde China, por poner un ejemplo, desde Japón, esto no es lo que aquí decimos que es. Y sin embargo hemos asumido tanto que ese es el lenguaje en el que nos entendemos, que el lenguaje mismo nos paraliza. Esa crítica mala que hacemos es también, nos devuelve la sensación de incapacidad para hacer algo. Si empezáramos a observar esta crisis como algo muy distinto, de que los mercados son los que dominan, si empezáramos a ver, a lo mejor me estoy pasando mucho, pues como desde Oriente funciona la economía, que es que la política establece todas y absolutamente todas sus condiciones de posibilidad, y por cierto son las economías sin crisis, entenderíamos a lo mejor que los europeos nos hemos creído y nos hemos contado a nosotros mismos una mentira sobre qué está pasando. Claro, que esto queda para el programa de dentro de 15 semanas y ya sé, si no me queréis invitar, no me invitáis. Perdona que... No, bueno, ya al hilo de lo que decías, lo que, como nos lo vas a explicar mejor, pero entonces entraremos a empezar a pensar qué sería una buena crítica y quiénes harían o haríamos esa buena crítica. Entonces, para pensar quiénes podríamos hacer esa buena crítica y cómo lo haríamos, tendríamos que pensar, quizá, entre otras muchísimas cosas, el problema que lanzaba Marga. Es decir, cómo tenemos que pensar el común. No me río porque es que me están haciendo señales, tiran de los cables. Sabotaje. Sabotaje. Exactamente. Sí, sabotaje en contratiempos. Sí, que precisamente habría que recomponer. También pensar cuál es un nuevo paradigma para pensar qué es lo común, qué son las vidas compartidas, cómo se construyen. Porque otra cosa vinculada a otra crisis posible que pueda estar atravesando todo esto, en parte relacionada con lo que apuntaba Marga, es con esto que algunos colectivos de mujeres vienen llamando desde hace tiempo la crisis de los cuidados, ¿no? Que es ese momento en el que entra en tensión el modelo que hemos heredado de familia, en el cual la mujer hace el papel esencial de sostén de las relaciones sociales y por ende muchas otras cosas. Es decir, cuando la mujer se retira de ahí, muchas otras cosas caen y con, entre consecuencias inquietantes de todo esto, pues pasa un ideal como de más masculino, de independencia y tal, pasa a estar en primer plano, se fragiliza mucho las relaciones sociales. Y todo esto también trae que, en parte igual, esa mala crítica también la estamos haciendo porque esas relaciones sociales están muy fragilizadas y porque el afecto se ha perdido o también se ha fragilizado, y entonces nos está arrastrando un poquillo el miedo, ¿no? Quiero decir que yo, por ejemplo, si parto de mí para expresar lo que he vivido en estos meses en relación a una situación concreta de recorte presupuestario que me ha afectado en la pérdida de mi puesto de trabajo y tal, lo que yo he vivido durante esos meses es miedo, o sea, es una sensación de incertidumbre que no recordaba de antes, ¿no? Y no es solo porque haya una crisis, porque las cosas vayan mal, sino que tienes que, cuando estás en ese vacío, en esa sensación de pánico, dices, bueno, ¿y con quién voy a salir de aquí?, ¿no? Y ese con quién voy a salir de aquí está muy difícil de construir. No sé si me he explicado bien. Sí, muy bien. Me parece que nos estamos acabando por hoy. Yo quiero agradeceros, de verdad, me gustaría que siguiéramos colaborando, Amador, Raquel, Eva y Marga, y además hoy hemos contado aquí con Franco y con Saúl haciendo de observadores, no participantes en esta ocasión, pero solo en esta. Os anunciamos que Franco está aquí desde Argentina para hablar sobre dispersión en la tabacalera, que es otro temazo del que nos gustaría tener algo de viejo que contar. Y nos despedimos antes de terminar también agradeciendo a Pablo, a los mandos, su trabajo importante para este programa todas las semanas. Pues nada, una línea sobre el mar, contratiempo, historia y memoria, empezando superpoder. Una andadura que veremos a dónde llega. Gracias por venir hoy. A vosotros. Hasta luego. Chao. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.